mami, yo soy el TH, para que vos te agache. DJ Plaga, brr, brr. La llevo pa'l espacio y por atrás la agarro el pelo lacio. Chiquita cachetona, ese toto al gimnasio. Juro que lo veo y tapa darle un cachetazo. En el party con los chuki me tapo el raquetazo. Facio y por atrás la agarro el pelo lacio. Chiquita cachetona, ese toto al gimnasio. Juro que lo veo y tapa darle un cachetazo. En el party con los chuki me tapo el raquetazo. En el party con los chuki, en el party con los chuki. En el party con los chuki me tapo el raquetazo. En el party, en el party, en el party, party, party. En el party con los chuki me tapo el raquetazo. Juanca Plaga, vamos a poner la el culo. Mami, quiero que lo rebotes, test, test. Con todas tus amiguitas a la vez, vez, vez. A ella le gusta que yo vengo del West, West, West. Estamos facturando pa' caber de todo el mes. Siempre ando bacano con los ojos colorados. Se me tira la disquera y los culos porque ahora estoy pegado. Cotizado con el cuello congelado. Se comieron la peli, doy un paso de la llevo pa'l espacio y por atrás la agarro el pelo lacio. Chiquita cachetona, ese toto al gimnasio. Juro que lo veo y tapa darle un cachetazo. En el party con los chuki me tapo el raquetazo. Facio y por atrás la agarro el pelo lacio. Chiquita cachetona, ese toto al gimnasio. Juro que lo veo y tapa darle un cachetazo. En el party con los chuki me tapo el raquetazo. Los giles están dolidos porque estamos sonando en su caserío. Tengo un par de sobrinas que me dicen tío. Nunca me desvío, siempre andamos vivos. Repartimos un par de corsazos por si quieren lío. Brr, brr, en TikTok. Ella la más trendy, la más top. Pone a todos loquitos cuando mueve ese toto. El blon se prendió, la joda se pinchó. Pinchó con el primo, se cuadró el dopado. En el party con los chuki, en el party con los chuki. En el party con los chuki, me da por el raquetazo. En el party, en el party, en el party, party, party. En el party con los chuki, me da por el raquetazo. Juro que lo veo y da pa' darle un cachetazo. En el party con los chuki, me da por el raquetazo. Brrr, DJ Plaga. Mami, yo soy el TH.